Radio. Y 20 minutos, vamos a quedarnos, como indica esta sintonía, con nuestro espacio habitual de cada miércoles, la Escuela de Salud, en la que, como siempre, hay previsto un buen número de contenidos distintos, desde noticias sanitarias hasta temas centrales que elegimos para cada semana, el curso de alimentación saludable en la cocina andaluza, que proseguirá en el día de hoy, o también las preguntas de nuestros oyentes, algunas de las cuales ya tenemos por aquí y a las que se sumarán las que nos vayan dejando ustedes a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, de las distintas formas que ya conocen, vía WhatsApp también, pueden participar y trasladar la pregunta que quieren que hagamos al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. Antonio, como siempre, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Y hoy traemos una serie de temas que, en fin, esperemos que, y yo creo que le van a gustar a todos los oyentes. Seguro que de interés de nuestros oyentes, que lo demuestran además con sus preguntas sobre estos o otros temas que nos van haciendo. Para arrancar, como suele ser tradicional, Antonio, el capítulo de saludos, ¿no? Sí, hoy vamos a saludar a algunos amigos de los muchos que coincidimos muchas veces, y en esta vez pues desayunando, como son, por ejemplo, Paqui Estrella y Daniela, que trabajan en fábrica de la piel, o Carmen, que trabaja también, pero en boliche de la piel, y además otros muchos amigos jubilados que nos juntamos en el mismo salón y, en fin, pasamos un buen rato durante el desayuno. Así, por supuesto, un saludo a todos los marroquineros y no marroquineros que nos escuchen. Bueno, pues con esos saludos que, ya saben, comenzamos. Hoy, para adentrarnos ya directamente, Antonio, si te parece, en la sección de noticias, has querido quedarte con una en concreto que, bueno, pues ha causado bastante pesar, ¿no? Evidentemente, en Sevilla, pero en general, ¿no? Por, bueno, las causas y las personas fallecidas en general, ¿no? El humo, dice el titular, no vamos a comentarlo, el humo causó la muerte del matrimonio de catedráticos Enrique Valdivieso y Carmen Martínez. Lo podíamos bueno, pues comprobar en estos días atrás, ¿no? El fallecimiento de este matrimonio, ya de personas mayores, catedráticos, muy conocidos, ¿no? En Sevilla, muy reputados, y que, bueno, pues sobre todo quería destacar la causa por la que han fallecido y que tiene mucho que ver con el tema de los calentadores y en general, ¿no? Del uso de bueno, esos enchufes múltiples que provocan bueno, cortocircuitos e incendios, ¿no? Sí, vamos a tratar este tema porque ha dado mucha noticia durante esta semana. Por desgracia, estas personas, porque son de muy conocidas en Sevilla y en el ámbito cultural de Andalucía, pero, en fin, son muchas las personas, por desgracia, que en Andalucía, en España, bueno, en el mundo en general, pero, en fin, hablando de lo más cercano, pues tienen accidentes debido a los incendios domésticos. Estas personas, porque son relevantes y han salido en la prensa, pero hay otras muchas que el dolor es igual en estas personas. Y ahora que estamos al comienzo del programa, decir que se nos había pasado en el guión, pero, en fin, lo vamos a añadir, que mañana, jueves, por la tarde, a las 6, es la reunión del Consejo de Salud, que se hace trimestralmente aproximadamente, y en el cual se van a llevar temas muy importantes, fundamentalmente relacionados con la asistencia sanitaria en Ubrique, como son, por ejemplo, las demoras para ser atendido por el médico de familia, que, por supuesto, hemos dicho que ellos no tienen nada que ver, los médicos no son los que organizan la asistencia sanitaria, ellos hacen su deber, que es atender, pero no, ellos no son los organizadores, no son responsables en absoluto de estas demoras, ni ningún trabajador, por supuesto. También trataremos sobre el consultorio auxiliar en el plan parcial 1, plan parcial 2, sobre el hospital de Villamartín, que continúa siendo privado, concertado, y lo será la próxima vez que haya, porque ya no da tiempo a hacer un hospital. En fin, este es un problema continuo. Y también las demoras en el hospital, por supuesto, y todas aquellas circunstancias que, en fin, que veamos. De todas maneras, ahora que estamos comienzo del programa, si alguna persona tiene algún tema en general, que no título particular, sino en general, que pueda afectar a muchas otras personas, por ejemplo, como tener que ir a rehabilitación a Villamartín, habiendo aquí un centro de rehabilitación público, es decir, todas estas cosas, pues ahora al comienzo del programa pueden ir haciendo ya las preguntas para que nos dé tiempo al final, pues contestarlas o llevarla mañana al Consejo de Salud. Y sin más, pues pasamos a la noticia, como decía Juan Carlos, del fallecimiento de este matrimonio de catedráticos, don Enrique Valdivieso, doña Carmen Martínez, y que ha dado lugar a esta información a nivel general. Hemos comentado a principios del otoño-invierno, en dos o tres ocasiones, el problema de los incendios domésticos, y ahora en este tiempo que estamos de mucho frío, de febrero, pues nos da unas pinceladas a raíz de esta noticia. Recordar que los enchufes múltiples, donde estos dispositivos, donde se conectan diversos instrumentos u otros objetos, pues se recalientan cuando no están suficientemente adaptados a la potencia que deben suministrar y pueden provocar incendios. Parece ser que esta ha sido la razón primera por la cual se provocó un incendio en la casa de estos catedráticos, y que fue el humo la causa directa de la muerte de ellos. Seguramente cuando empezó a arder el enchufe, pues empezó a salir un pequeño incendio, humo muy tóxico, porque los muebles de las viviendas suelen tener muchos plásticos, muchas pinturas, muchos barnices, y el plástico produce una cantidad de residuos tóxicos de humo, y murieron asfixiados por este humo. Este humo en el incendio, primero, está muy caliente y al respirarlo quema por donde va pasando de la vía respiratoria, quema la garganta, quema los bronquios, se inflaman y ya no dejan pasar el aire, se mueren asfixiados. Pero es que además el humo es muy tóxico y rico en monóxido de carbono. Como ya recordaremos, el monóxido de carbono es el gas que no tiene color, que no huele y que es sumamente venenoso. Es el que se desprende, por ejemplo, como ya hemos dicho en otras ocasiones, de los braseros, de las copas de carbón, de las chimeneas, cuando no tira bien la chimenea. Todo esto producto al arder, se produce este gas que no huele, que no es irritante, que no nos damos cuenta, y que pasa a la sangre e impide, porque penetra dentro de los glóbulos rojos, y ello impide que el oxígeno que respiramos pueda penetrar dentro del glóbulo rojo. Es decir, que el oxígeno, aunque respiremos, aunque no tengamos la garganta irritada por el calor del humo, sino simplemente de un brasero, de una chimenea, respiramos, entra oxígeno en nuestros pulmones, pero desde los pulmones no puede pasar a la sangre, porque está bloqueada por este gas. Entonces nos morimos asfixiados. En este caso, cuando hay un incendio, además de eso, pues otros gases que irritan la garganta, que ya digo, inflaman, los pulmones se cierran por esta inflamación y se une el gas tóxico junto con la dificultad para el paso del aire y del oxígeno. Y es por lo que han muerto estos señores, así que mucho cuidado con los enchufes múltiples y en fin, que nos sirva esto un poco de recordatorio para evitar que puedan producirse accidentes de este tipo. Ojo con las regletas, y creo que además se hablaba de que había sido causado, al parecer, por un cargador, ¿no? De un móvil, parece ser. La primera noticia. También es peligroso eso durante la noche. Sí, parece ser que, bueno, parece ser, no, ya se han dado varias noticias acerca de que los móviles durante la carga, hay algunos que por problemas de la batería, por otros problemas, pueden explotar o pueden provocar incendios, y como parece que eso es un instrumento muy pequeñito, que eso no tiene potencia para eso, pero son circunstancias que han ocurrido y que hay que tener presente, de tal manera que cuando nos acostemos, pues estos pequeños instrumentos que se están cargando, los desenchufemos de la pared. Hay decir, que no evitarlo. Solamente sino desconectar la pared, o si tiene un interruptor, quitar el interruptor, para de tal manera que no esté cargado, porque aparte que puede influir sobre la duración de la batería, pero fundamentalmente pueden provocar problemas de incendio. Hay que evitar cargar los móviles por la noche. Si lo hacemos de día, evidentemente, pues podemos darnos cuenta, pero de noche es un peligro. Bueno, pues eso sobre esa noticia que queríamos recoger en el día de hoy. Y también, bueno, pues por las precauciones que debemos mantener, más aún en estas fechas, ¿no? Porque además estamos hablando de electrodomésticos, aparatos de resistencia en muchos casos, que tienen más carga, ¿no? Y que pueden provocar esos problemas de cortocircuito, bueno, y todo ello sin hablar de los incendios que se pueden provocar directamente por los braseros y demás, ¿no? Sí, y ya brevemente recordar algunas pequeñas precauciones que hay que tener, además de esto, para evitar incendios domésticos, especialmente ahora en invierno, como es, por ejemplo, revisar periódicamente las instalaciones eléctricas y de gas. No puede haber cables pelados o en caja de empalme a descubierto, porque pueden producir chispas y pueden provocar incendios. Por supuesto, no sobrecargar los enchufes, ni dejar velas encendidas o estufas encendidas sin vigilancia. Cuidado con las chimeneas, que pueden rodar troncos o saltar chispas, y estamos nosotros acostados, y si la lumbre está encendida, pues ya sea en el campo, en nuestra casa, pues puede saltar una chispa y prender en algún mueble. Cuidado con los animales que buscan calorcito debajo de la estufa, porque al entrar el gato o el perro, pues la enagua puede acercarla a una estufa que tengamos debajo de la mesa camilla y puede provocar un incendio. ¿Qué hacemos si se produce un incendio? Pues hay que recordar que si el incendio se puede apagar, está empezando rápidamente, pues lo sofocamos con una manta, con un cojín, pero si ya ha prendido y no podemos sofocarlo, que vemos que es imposible, inmediatamente pues salir, cerrar la puerta para evitar que el humo se propague, no usar el ascensor, y avisar a los vecinos y llamar a 112. Si el piso está en otro piso del edificio, nosotros estamos en nuestra casa, pero vemos que otro piso de nuestro propio edificio está con un incendio porque sale humo y además hay voz de alarma, nunca intentar bajar por la escalera si hay humo excesivo. Si hay mucho humo en la escalera, no, porque nos vamos a quedar asfixiados. Entonces, refugiarnos en nuestra casa, en una habitación lo más cercana posible a la calle para que nos vean, cerrar todas las puertas y sellar las puertas por debajo de la puerta con una toalla húmeda para que no entre el humo procedente del pasillo. Si ya hay humo dentro de nuestra habitación, pues agacharnos, respirar a ras del suelo, porque el humo siempre tiende a irse hacia el techo, y cubrirnos la boca con un trapo húmedo. Y ya digo, irnos a una ventana, cerrar todas las puertas, irnos a la habitación que esté más cercana a la calle para que, y con las puertas cerradas, para que nos vean desde la calle y puedan socorrernos. Si nos metemos, por ejemplo, en un cuarto de baño que está en el interior o en otra habitación, pues no nos ven y van ellos a donde hacen señales. Y recordad eso, que la mayoría de las muertes son debidas al humo, no al fuego. Mantener la calma, actuar con rapidez, puede marcar la diferencia entre un accidente grave o poder salvarnos. Además, ¿no? Siempre que hablamos con los bomberos insisten en esos pequeños detectores que hay, que son muy baratos hoy día, muy fáciles de instalar y que nos pueden salvar la vida, ¿no? Porque detectan ese monóxido, ese enemigo silencioso, ¿no? Exactamente. Muchas veces a lo mejor nos morimos estando dormidos y es simplemente porque la estufa o la chimenea no ha habido incendio, pero desprende este monóxido de carbono, esto que dicen, están tufados, ha muerto tufado por la estufa. Y ese gas que no huele, que está uno durmiendo y se ha metido la copa, el brasero o la estufa de butano y no prende bien, se desprende y entonces hay pequeño, cuando hay chimeneas y demás, es importante estos detectores que valen muy baratito, se tiene en la habitación y da unos pitidos, te avisan en el caso de que este gas se acumule. Eso lo hay, por ejemplo, en los talleres de coche y demás, es obligatorio. También decir, y ya para terminar, que es muy importante no hacerse el héroe. Cuando hay un incendio en una vivienda o en un edificio, entrar a rescatar sin tener la ropa antiincendio que tienen los bomberos, Las bombonas de aire comprimido no es oxígeno, lo que lleva los bomberos atrás no es oxígeno, es aire comprimido, el oxígeno directo quema los pulmones. Es decir, aire comprimido, esas bombonas de aire comprimido, las gafas que llevan los bomberos, el hacha, en fin, una serie de cosas que nosotros, cualquier persona, no tiene. Y lo más seguro es que sea víctima del propio incendio la que ha ido a rescatar. A no ser una cosa muy clara que se puede entrar, pero como haya un incendio que está la cosa rara, y más si te mete profundo, te puede ver atrapado. Que sea los bomberos no acercarse al edificio en llama para no entorpecer a la llegada de la ambulancia, de los bomberos y demás, dejar aquello despejado. Y en este caso, por ejemplo, de los señores que hemos estado viendo de Sevilla, de los catedráticos, señor Valdivieso y la señora, la policía y no pudo entrar rápidamente hasta que no hubo salido el humo y se hubo despejado. Es decir, que impedían que entraran allí nadie hasta que aquello. ¿Por qué? Porque solamente los bomberos con equipo adecuado son los que pueden entrar, si no es que sucumben. Sí, que es peligroso. Es decir, el humo, dice, no, no hay llamas, pero hay humo. O hay monóxido de carbono, que tú no lo ves. Ahí solamente pueden entrar personas cualificadas, aunque tú no veas humo, porque si no, es que este monóxido de carbono, que no huele, que no se ve, lo respiras y te cae, y en vez de ver una víctima, hay dos o tres o cuatro, todos los que vayan a socorrer. Pues dicho esto, y al hilo de esa noticia que destacábamos, vamos a quedarnos con más cuestiones. Por ejemplo, ayer se conmemoraba, ¿no?, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Y en ese sentido, ¿no?, Antonio, quería hacer una serie de recordatorios. Por ejemplo, el concepto y la importancia del cáncer, ¿no? Sí. En este año de 2025 se calcula que aproximadamente se habrá unos 300.000 casos nuevos de cáncer en España. 300.000 cánceres nuevos en España en este año. Una cifra escalofriante, ¿no? Por lo que repercute, en fin, en los fallecimientos, después en la familia, el dolor, en la economía, en todo. Y sin embargo, muchas veces calcula que aproximadamente uno de estos cada tres cánceres se podían haber evitado con una serie de medidas muy sencillas que todos podemos aplicar y que, en fin, que es bueno conocer en este día que se celebró ayer, 4 de febrero, que fue el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Si te parece, nos podemos quedar con el dato de los cánceres más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, en Andalucía. Sí, bueno, como todos recordaremos, el cáncer no es una sola enfermedad, sino es un conjunto de enfermedades que se caracterizan por un crecimiento descontrolado de las células del cuerpo. Para poner un ejemplo que se vea, el cáncer es, por ejemplo, nuestros dedos, una persona ya adulta, van creciendo durante la infancia, y vamos creciendo, estamos cada vez más altos, más anchos, nuestros dedos van creciendo, pero llega a una cierta edad, a partir de ya 18 o 20 años que se termina el desarrollo, y nuestros dedos tienen siempre la misma medida, no continúan creciendo. Pero es que así todas las células de nuestro cuerpo, unas se van muriendo, se reproducen, pero siempre tenemos las mismas cosas. Pero cuando hay una célula que no para de crecer, de multiplicarse y multiplicarse, aparece un bulto, aparece un tumor que no es normal. Y cuando este tumor tiene la capacidad de extenderse a otras zonas del cuerpo, es decir, que un tumor, por ejemplo, en la piel, que es un cáncer de piel, pero las células que están de ese cáncer pasan a la sangre o a los vasos linfáticos y dan metástasis, que se llama ESI, que se corre a otra parte del cuerpo a través de la sangre, como si fuera un río, pues aparece en el pulmón, aparece en el cerebro, aparece en el riñón. Eso se llama metástasis. Es decir, que desde un sitio se ha extendido a otro. Y entonces el problema que tiene es que estas células que van creciendo, se van reproduciendo, van destruyendo a las sanas. Las van destruyendo y dejan de funcionar. Hasta que llega un momento que esa persona le falla el corazón, le falla el pulmón, le falla el riñón, le falla el cerebro, donde esté, y se muere. Es el término, la parte de ese cáncer. Es como si yo tengo una hierba maligna, bueno, una hierba de estas invasoras, que la tengo yo en un huerto, pero cuando me doy cuenta, aparece en otra punta del huerto, cuando me doy cuenta, todo el huerto lo tengo lleno de esta hierba mala. Es decir, ese es el cáncer. Diferente al tumor benigno, que tú pones estar en un sitio y va creciendo ahí, pero de ahí no se extiende ni destruye nada. Entonces tú lo que haces es quitarlo, porque está fácil. Ahora, cuando ese tumor se ha extendido, tú no puedes quitar parte del cerebro, parte del corazón, parte del riñón, porque te lo mataría esa persona, ¿no? Es decir, que el cáncer es un tumor destructivo. Y los más frecuentes, como comentaba Juan Carlos, pues son, el primero en España, es el de colon y el de recto. El colon, como todos sabemos, es la tripa gruesa que tenemos en nosotros, en los animales, donde se hace la morcilla, el morcón, esa tripa gorda, y el resto. El resto es la parte del intestino que termina en el ano, la parte última del intestino. Pues esos son los cánceres más frecuentes. Después tenemos el cáncer de mama en la mujer, también aparece en el hombre, pero mucho más raro. Después, en tercer lugar, tenemos cáncer de pulmón. Después tenemos el cáncer de próstata, por supuesto en el hombre, y en quinto lugar cáncer de piel. Hay otros cánceres, pero con menos frecuencia. Y bueno, pues lo más importante, ¿no? ¿Cómo prevenir? ¿Cómo prevenir la prevención? ¿A través de qué recomendaciones? Bueno, para prevenir hay que saber cuáles son las causas más frecuentes por qué se producen estos cánceres. Pues una de las principales causas es el tabaco, el tabaquismo. El humo del tabaco tiene una serie de sustancias, aparte de la nicotina, que promueve que estas células crezcan de forma desmedida y fundamentalmente en el pulmón, en el estómago, en la vejiga, son los sitios, y desde ahí se extiende a otras partes del cuerpo. Pero otra es el alcohol. Las bebidas alcohólicas, personas que habitualmente toman bebidas alcohólicas con cierta frecuencia, pues son más propensas a ciertos tipos de cánceres, por ejemplo, el cáncer de estómago, de esófago. Una mala alimentación. La mala alimentación, una alimentación, propia de dietas no saludables, como ya veremos, también favorecen la aparición de cáncer. El sedentarismo, el poco ejercicio físico, es otra de las causas de cáncer. Y, por ejemplo, en el cáncer de piel, la exposición al sol sin protección. Personas que trabajan, por ejemplo, en el campo, en el mar, en fin, o que simplemente están en la ciudad y toman mucho el sol porque están jubiladas o porque hay un trabajo en el medio, que no es en el campo ni en el mar, sino en la ciudad, pero que están expuestas al sol. Por ejemplo, pueden ser los trabajadores de la construcción. Si están expuestos al sol y no tienen protección, pues es frecuente el cáncer de piel. Medidas preventivas, pues atacar las causas que lo producen. Por ejemplo, evitar el tabaco totalmente o procurar ponerse a irse quitando, porque eso no beneficia a ninguno. Evitar el alcohol, porque ya digo, entre el tabaco y el alcohol son responsables hasta de uno de cada tres cánceres. Son debido al tabaco o al alcohol. Por ejemplo, hay que procurar una dieta saludable y equilibrada, más frutas, más verduras, más fibra y menos alimentos ultraprocesados, de estos que venden en las tiendas con muchas letritas chicas en la etiqueta, esos son ultraprocesados, y evitar el abuso de carnes rojas. Las carnes rojas tienen mucha grasa, con grasa que provocan aumento del colesterol, que pueden provocar también, además del aumento del colesterol, favorecen el cáncer. Hacer ejercicio regular, como mínimo 30 minutos al día, como mínimo, que simplemente puede ser andar alrededor de la manzana, o si puede ser al aire libre, pues mejor, ¿no? Pues ello provoca que tengamos un metabolismo más activo y que ello favorece que no haya cáncer. Protección solar, usar crema con factor de 50 o más y evitar una exposición intensa al sol, es decir, con lo mejor es el sombrero, porque nos cubre la cara y, en fin, también el cuero cabelludo. Y, por supuesto, revisiones médicas, periódicas y detección precoz. Por ejemplo, en la mujer, la mamografía, ya los hombres y las mujeres a partir de los 40 años, 50 años, según este programa, la colonoscopia y chequeos periódicos. Chequeos periódicos, por ejemplo, las analíticas, cada vez que diga el médico de cabecera de chequeo, por si hay algún problema que se pueda detectar a través de un análisis de sangre o de otro tipo. Estas son algunas de las medidas más importantes. Muy bien, pues viene muy bien siempre recordarlo, desde luego, como decía, ¿no? Para prevenir lo importante es atacar esas causas que provocan principalmente todos estos tipos de cánceres que son los más frecuentes. Nos quedamos con otra serie de cuestiones. Hoy queremos seguir, por supuesto, también con el curso de alimentación saludable en la cocina andaluza. Se nos había quedado atrás, ¿verdad, Antonio? La pasada semana, este tema relacionado con las propiedades nutricionales de diferentes alimentos, y lo vamos a recuperar en el día de hoy, comenzando en concreto con el aceite de oliva, ¿no? Sí, Quería recordar que en estos programas normalmente se da mucha información, que muchas personas, ¡ay, qué curioso, qué interesante! Pero cuando te das cuenta se te ha olvidado. Recordar que a través de Radio Ubrique este programa se puede escuchar en diferido y para recordar algunos detalles que se hayan pasado durante la, en fin, la radiación de este programa. Y que también a través de la página web especialistasya.com pueden verlo, pueden escucharlo, pero también lo pueden ver en texto, ¿eh? Y lo pueden imprimir, lo pueden bajar y pueden tener el curso. Al final del curso, posiblemente el ayuntamiento, ya estamos en contacto con él, lo pueda publicar, ¿eh? Este curso por escrito, sí, en forma de fascículo, de librito, como sea, para aquellas personas que estén interesadas. Sería gratuito, por supuesto, igual que el curso de manipulador de alimentos. Ya también está en formato, este está a través de Amazon, a precio de costo, es decir, no hay beneficio para nadie. Creo que son 5 euros, 4,99, total 5 euros, que es el gasto de impresión de y los beneficios que te lleva Amazon de por distribuirlo. Sí, todas estas cosas, porque hay mucha información, mantenerla toda la memoria es complejo, pero en fin. Que lo sepan que es fácil, y además también el curso de manipulador de alimentos lo tienen en la página web de especialistasya.com y lo pueden bajar, ¿eh? Lo pueden imprimir haciendo fotocopia o, en fin, o si les es más barato pues o más cómodo, pues hacerlo a través de Amazon. Y respecto ya al curso de alimentación saludable en la cocina andaluza, continuamos con lo que las propiedades nutricionales que vimos la semana pasada. En este caso, por ejemplo, el aceite de oliva es importantísimo. El aceite de oliva virgen extra, que es el que tiene más propiedades saludables. ¿Por qué? Porque es rico en antioxidantes. Antioxidantes son aquellas sustancias que permiten que nuestro cuerpo funcione mejor y elimina sustancias tóxicas que podamos generar en nuestra vida o que podamos tomar a partir de la atmósfera, que esté contaminada, en fin, o cierto tipo de alimento. Esta sustancia antioxidante nos permite, ya digo, engrasar, entre comillas, nuestro cuerpo junto con, por ejemplo, las grasas saludables, que también nos permite limpiar nuestros vasos sanguíneos y que funcione nuestro cuerpo mejor. Estas grasas saludables pues están presentes en el aceite de oliva virgen extra, por ejemplo, también los frutos secos, como pueden ser las nueces, pues las almendras, tienen aceites muy saludables, o en el pescado azul, como ya veremos. Pero es que además, todas estas propiedades, estas sustancias que llevan el aceite virgen extra, protegen nuestro corazón, porque le llega mejor, más cantidad de sangre, al estar los vasos sanguíneos limpios, y además, estas sustancias que tiene el aceite de oliva virgen extra, reducen la inflamación de nuestro cuerpo. Dice, bueno, qué inflamación, yo no me he dado ningún golpe, ni me duele la garganta, eso será para cuando tengo algo inflamado, ¿no? Bueno, es que hay veces que nuestro cuerpo está inflamado y no nos damos cuenta, no hemos tenido ningún golpe. Dice, ¿cómo? ¿Que yo puedo estar inflamado y no me doy cuenta? La inflamación se caracteriza porque tengo una parte del cuerpo donde está inflamada roja, me duele, hace bulto, por ejemplo, una patada o un golpe, ¿no? Esa es una inflamación aguda. Cuando tú te caes por una escalera o te caes en la calle y te das en la rodilla, te das en la muñeca y se te inflama, se te pone roja, se te hincha. Eso se llama una inflamación aguda. Pero después hay una inflamación crónica que es la peor. Es la peor porque la tenemos sin darnos cuenta. Yo, por ejemplo, ahora estoy hablando aquí en Radio Ubrique y puedo tener una inflamación en mi cuerpo crónica que no se me nota, pero que mis órganos, mi corazón, mi cerebro, mi riñón sí lo notan y que se puede detectar. Y esa inflamación crónica, ¿qué es? Una inflamación crónica debido, por ejemplo, a que estoy respirando aire contaminado, estoy en un taller o estoy en la ciudad donde hay mucho humo de coches y lo estoy respirando. Entonces entra en mi cuerpo y mi cuerpo se defiende. Se defiende fabricando una serie de sustancias, pero que no es tan fuerte como cuando me da una patada, sino que es una inflamación de todo el cuerpo, sustancias que pasan a la sangre, pasan al corazón y hacen que vaya funcionando peor, sin darme yo cuenta. Por ejemplo, por la contaminación atmosférica, pero también por lo que como. Cuando como alimentos ultraprocesados, donde hay conservantes, edulcorantes, una serie de sustancias que están en la etiqueta chiquitita que nadie entendemos, pues esto también va inflamando mi cuerpo. y además estimulando a que las células se reproduzcan y produzcan cáncer. Es decir, que esta inflamación crónica favorece la aparición de cánceres, además de otros trastornos. Esta inflamación crónica se previene, por ejemplo, con el aceite de oliva. Por otra parte, tenemos las legumbres. Como sabemos, las legumbres están compuestas por los garbanzos, las lentejas, las habas, las alubias, todos estos alimentos que vienen en vainas. Como todos sabemos, esos vienen en vainas, esos son las legumbres, son como granitos, ya digo, garbanzos, lentejas, las alubias, y ellas son una fuente importantísima de proteínas vegetales. Las proteínas, como sabemos, es principal componente de los músculos. Los músculos no, en fin, es carne. Todo lo que sea carne es fundamentalmente proteínas. Y entonces las legumbres nos permiten que fabriquemos esas proteínas necesarias para el corazón, para los riñones, para el músculo, para el cerebro. Y además tienen estas legumbres mucha fibra. Como recordaremos, las fibras son aquellos alimentos que comemos con las legumbres, con las hortalizas, en fin, en la fibra no la tienen las carnes, ni las tienen las grasas. Por ejemplo, el aceite no tiene fibra, el tocino no tiene fibra, que son grasas, pero es que cuando yo me como un filete o un pescado, tampoco tiene fibra. Eso no son fibras. Fibra es cuando tomo vegetales. Y estas fibras que comemos y sirven para limpiar por dentro nuestro cuerpo, como si fuera un cepillo, como ya hablamos la semana pasada, como si fuera nuestro pajo que nos metemos y salir por el otro lado. Sale por el ano, pues eso va limpiando y las legumbres tienen mucha fibra, junto con los vegetales. Pero después tenemos los pescados, tanto blancos como azules. ¿Cuál es preferible? Pues el próximo programa hablaremos de diferencia entre pescados blancos y pescados azules. Los pescados azules son los que tienen mucha grasa, mucho aceite. Por ejemplo, el atún, la sardina, la caballa, el boquerón. Normalmente estos, sobre todo los grandes, los pescados grandes, son propios de mares fríos. Es decir, que aunque después los pesquemos aquí cerca de la costa, porque vienen a desovar o a criar, lo que sea, pero normalmente se cría en el Atlántico o en otros. Y entonces tiene mucha grasa, porque esa grasa le permite combatir el frío de esa agua fría. Entonces, el atún, la sardina, la caballa, el boquerón, todos estos pescados azules son ricos en grasa buena. Es la grasa que llamamos buena. ¿Por qué? Porque esa no se pega a los vasos sanguíneos por dentro. No lo atascan, no lo obstruyen. Las grasas malas son las que se quedan pegadas a los vasos sanguíneos y no dejan pasar la sangre. Por ejemplo, en una tubería, como hemos dicho otras veces, de un fregadero, de un desagüe de la cocina, pues el aceite quemado, todas estas grasas que salen, se van pegando y llega un momento en que si cambiamos las tuberías del fregadero, vemos que viene una cantidad de pringue alrededor esas grasas malas. En nuestra sangre también hay grasa mala que se queda pegado a las venas, al vaso sanguíneo, a las arterias y no deja pasar la sangre y te puede provocar un infarto o un ictus. Sin embargo, también hay una grasa buena, que es, por ejemplo, la que hemos dicho otras veces, la que se vende en la ferretería 3 en 1 o 5 en 1. Eso es spray que cuando una cerradura está atascada o los gones de una puerta tiene y chirría, le echan un spray con grasa y disuelve la grasa mala. Pues en nuestra sangre tenemos una grasa buena que disuelve a la mala. Y esa grasa buena, por ejemplo, está en los pescados, azules. En el pescado de atún, sardina, caballa, boquerón, y se llama omega 3. Cuando hablamos de omega 3, es la grasa buena, que es fundamental para el cerebro, para el corazón, porque permite limpiar los vasos sanguíneos y que llegue la sangre. Y además tiene otra importancia, que es que reduce o disminuye la inflamación crónica que hemos dicho que produce el estrés. El estrés también hace que nuestro cuerpo fabrique sustancias que provocan la inflamación general del cuerpo y que, ya digo, junto con la contaminación atmosférica y demás, pues el pescado azul limpia todo eso. Fíjate qué importante es. Y por último, hablaremos de las frutas y de las hortalizas. Por ejemplo, las naranjas, que ahora estamos en la época, los tomates, los pimientos, los espárragos, que también estamos en la época. Todo ello aportan vitaminas, que son las sustancias que sirven como un poco, no como aceite, pero como parecido, ¿no? Para que nuestro cuerpo funcione mejor, son sustancias que limpian nuestro cuerpo y hace que las demás partes de nuestro cuerpo funcionen bien. También aporta minerales, como son el hierro necesario para fabricar los glóbulos rojos y otra serie de sustancias, otra que permite que nuestro cuerpo funcione bien. Y la fibra, ¿eh? La fruta y las hortalizas dan vitaminas, minerales y fibra, que ya digo, son necesarias para una buena salud, porque reducen el riesgo de cáncer, reducen el riesgo de diabetes y reducen el riesgo de infartos de corazón y de ictus. Por tanto, como consejo clave fundamental, decir que una alimentación variada y rica en productos frescos de temporada es la mejor medicina preventiva que tenemos a mano. Así que por estos motivos aún más tenemos que apostar, ¿no?, por esta alimentación, y que es característica además de nuestra gastronomía, ¿no?, de lo que es la cocina andaluza, ¿no? Perfectamente. La cocina andaluza es rica en todo esto que hemos comentado, en principios activos, como son los hidratos de carbono, grasa y proteína, la tenemos a mano, es económica, y para qué vamos a buscar, hombre, que si un día tienes que tomar un platito de chicharrones, pues no pasa nada, y si un día te va a tomar un chorizo asado, tampoco pasa nada, pero ocasionalmente, cuando viene a cuento. Ahora, si un día te tomas la morcilla y con el chorizo, y por la noche toma queso curado, y por la mañana empieza a tomarte pringues de estas clases, manteca con zurrapa. Si te toma un día manteca con zurrapa, no pasa nada, va a pasar, no pasa nada. Pero el problema es el hábito. Claro. Es decir, sabes que lo que es saludable, que predomine fundamentalmente la cocina andaluza de siempre, ¿no?, que es la más saludable. Así que la tostada con aceite de oliva cada día es lo mejor. Es lo mejor, con su tomatito que le guste, un poquito de jamón, es que pueda tomarlo, y evitar la sal y el azúcar. Es decir, la sal, cuanto menos mejor, ¿eh? Y hace posible sal sin sodio, que lo venden en todo el supermercado, y el azúcar. Hombre, si te tomas un dulce en un helado no pasa nada, pero el problema es que si te lo tomas por la tarde en un helado, o un dulce, por la mañana te toma un bollicao de estos que venden por ahí, o galletas que venden ultraprocesadas, pues entonces estamos. Así que ocasionalmente era algo, tomarte una almendra salada tampoco pasa nada si te lo tomas ocasionalmente, pero si puede ser posible una almendra tostada, pero sin sal, o con sal sin sodio, pues mucho mejor. Así que los cacahuetes igual, tener presente que la almendra es buenísima, los frutos secos, cacahuete, almendra, a ser posible, tostados o crudos, da igual, pero sin sal, ¿eh? Si le echas sal, que sea sal sin sodio. Hombre, si alguna vez te tomas una almendrita con sal, tampoco, pero ocasionalmente, pero lo normal es tomarlo sin sal. Muy bien, pues todo ello dentro de nuestro curso de alimentación saludable en la cocina andaluza, hoy con esas propiedades nutricionales de, hemos visto, aceite de oliva, las legumbres, pescados, frutas y hortalizas. La próxima semana, ya saben, vamos con una nueva entrega. Ahora vamos a continuar con algo muy curioso, ¿no? Porque vas a ofrecernos, Antonio, una evaluación así casera, ¿no? ¿Cómo en nuestras casas podemos saber el exceso de grasa corporal que tenemos, ¿no? Porque podemos ver nuestro peso, pero claro, lo suyo es saber qué grasa corporal es parte de ese peso, ¿no? Y cuál no, y todo ello para, bueno, en su caso, reducirlo, ¿no? Sí, quien le guste el fútbol puede ver muchas veces que cuando un jugador ha ganado un partido importante, pues se quita la camiseta, se la regala a los niños que se la piden o a otro compañero del otro equipo, y vemos que tiene el pecho cuadradito, con los cuadrados músculos, los músculos por todos lados, ¿no? Eso normalmente todos los jugadores. Y después al menos lo pesa, y pesa lo mismo que yo. Dice, mira, estamos los dos iguales. Pero claro, si yo me quito mi camiseta, no tengo los cuadraditos, la barriguita que tiene él. Dice, y pesamos lo mismo. Dice, hombre, yo estoy igual por el peso. Sí, pero no lo mismo lo que él pesa, que pesa igual que yo, en la constitución de la grasa. Él lo que tiene son peso, pero de músculos. Yo a lo mejor tengo no tantos músculos, y lo que tengo el peso, pero de grasa. Entonces, dice, bueno, y la grasa es la mala. Ese problema es cuando tenemos exceso de grasa, tenemos más inflamación en general, que es la que provoca que aparezca cánceres, que las células se multipliquen, que aparece que tengamos más diabetes, aparecen muchas cosas, que nuestro organismo funcione mal. Y dice, bueno, y cómo, claro, yo a lo mejor no tengo esos cuadraditos musculares, pero yo no sé si él tiene grasa por dentro. No, cuando él tiene los cuadraditos musculares ahí, la grasa por dentro seguro que es baja por los estudios que se hacen. Entonces, ¿qué grasa en conjunto tengo yo que me pueda estar produciendo un peso a lo mejor que parece normal, pero que realmente no es normal según las estadísticas? Hay una, ya hemos comentado, un método para saber si tenemos el peso adecuado, muy sencillo, es medirnos y pesarnos. Es decir, yo cojo, me pongo junto a una pared y a nivel de mi cabeza pues hago una rayita con un lápiz. Y ya sé yo en la pared ese puntito, esa rayita, hasta dónde mido yo, sin zapato. Cojo un metro, de esto que tienen cualquier persona en su casa, de la costura o de cualquier cosa, y dice, mira, mido 1,70, por ejemplo, de altura. 1,70, muy bien. Pues referente a mi peso, ¿cuál debería ser? Perdón, referente a mi estatura, ¿qué peso yo debería tener para que fuera más o menos normal? Pues hay una regla muy sencilla que dice, si yo mido 1,70, pues sería 70 kilos. Es decir, lo que sobrepasa al metro. Si mido 1,60, pues sería 60 kilos. Un peso más o menos normal. Si mido 1,55, pues sería 55 kilos. Sencillo. Pero para ajustar más, le quito un par de kilillos. Por ejemplo, si yo mido 1,70, dice, bueno, 70 serían 70 kilos, le quito 2, serían 68. Si mido 1,60, sería lo normal, sería 60 kilos. Bueno, le quito 2, 58, para estar más ajustado. Pues eso sería una regla válida. Sí, bueno, regla válida, en principio, muy, muy anda por casa. Pero después hay otras reglas muy sencillas también, un poquito, hay que hacer un poquito de más cuenta, como sería, por ejemplo, el índice vientre-cadera. Es decir, ¿qué barriguita tengo yo? ¿Tengo mucha barriguita que me abulta? Pues cojo yo una cinta métrica, de esta que tienen las señoras para la costura y demás, y me mido lo que mide mi barriga a la altura del ombligo. Cojo, la mido y después me la mido, tomo nota de lo que me mido a nivel del ombligo, por ejemplo, mido 1 o 2 centímetros o 1 o 10, lo que sea, o 98 centímetros. Lo apunto en un papelito y después con la misma cinta me lo mido un poquito más abajo, a la altura de los huesos de la cadera, los dos huesos que sobresalen en la cadera. Y ya tengo las dos medidas. Dividiendo esa medida, es decir, el abdomen, lo que mido en el ombligo, dividido entre lo que mido en la cadera, es muy fácil, se divide esa división, coge tu móvil, teléfono móvil, coge, busca la calculadora y lo divide. Si es menos de 1, es correcto. Si mide más de 1, significa que tiene bastante grasita acumulada. Eso en el hombre. En la mujer debe ser menos de 0,85. Menos de 0,85. Eso es índice vientre-cadera, medida en el vientre y medida en la cadera. Y después está el llamado índice de masa corporal. ¿Y eso qué es? Pues es calcular en toda la masa que tenemos en nuestro cuerpo qué parte es de grasa. Y eso, dice, bueno, ¿y esto cómo se hace ese índice? En muy sencillo, primero me peso, anoto cuánto peso, por ejemplo, 70 kilos, o 80 kilos, o 90 kilos, lo que sea, lo apunto en un papel, y después lo que mido. Lo que mido ya hemos dicho, hacer una rayita en la pared con un lápiz. ¿Y qué hacemos con esas dos medidas? Muy sencillo. Cogemos, dividimos el peso, es decir, 70 kilos, el 70, pongo 70, si yo peso 70, dividido por la estatura multiplicada por sí misma. Es decir, si yo mido, por ejemplo, en metros, 1,82, pues en el denominador habría que poner, o por donde lo dividáis, 1 por 82, que sería 1,82 al cuadrado. 1,82 o 1,80, en fin, lo que yo mida, o 1,70 por 1,70, lo que mida, saldrá, por ejemplo, 2, y pico. Entonces, esto hay que ponerlo en metros. No vale poner 170 centímetros, no, 1,70 por 1,70, siempre en metros. Entonces, repito, el peso dividido por la estatura, y esta estatura siempre expresada en metros, 1,50, 1,58, en fin, lo que sea, multiplicada otra vez por sí mismo. Cogemos la calculadora y ya está. Entonces nos sobresalen unas cifras. Si la cifra sale entre 18,5 y 24,9, se dice que el índice es normal. Si la cifra está entre 25 y 29,9, ya hay sobrepeso. Y si es más de 30, es que estamos gordos, es obeso. Sí. Es decir, son, esto dicho así en la radio de palabras, pues la mente no se puede llevar. Por eso recomiendo, quien tenga interés en esto, pues que entre en Radio Brique después de la tarde, cuando ya se haya pasado a la onda, y se esté grabado, o en especialistasya.com, pues saldrá toda esta cifra, toda esta información, que ya digo, que puede dar dolor de cabeza si se quiere retener todo en la cabeza. Pero bueno, hay varias formas, varios métodos que nos has pasado, que es verdad que de forma muy rápida, además, unos más aproximados que otros, ¿no? Más certeros, pero que al fin y al cabo nos dan una idea de la grasa corporal que tenemos. Hay métodos más bien, más, en fin, que estos ya son en clínica y demás. Si te parece, voy a dar 5 consejos para reducir esta grasa corporal. Rápidamente, para pasar a las preguntas. 1. Si queremos disminuir de peso de una forma sana y sin esfuerzo, es, por ejemplo, beber agua antes de comer. Esto, beber un vaso o dos de agua antes de almorzar o de la cena, pues nos provoca ya sensación de saciedad. No entramos con esa hambre que nos comemos todos sin parar, ¿no? Es decir, ya esto nos quita un poquito el hambre. Usar platos pequeños para controlar las porciones. Al dar platos pequeños, pues parece que hemos comido muchísimo, cuando realmente es lo mismo que si lo ponemos en un plato grande, que parece, ponme más, que esto es muy poco. Así que, qué cantidad me ha puesto. Un poquito engañarnos, ¿no? Comer despacio y masticar bien. ¿Por qué? Porque masticando despacio y bien hace que poco a poco se nos pase esa sensación de hambre. Nos vamos hartando, nada más que de derecho de masticar. El cuerpo es así. Ayuda a comer menos. Evitar, antes de almorzar o antes de cenar, los tentempiés dulces y salados. Porque tanto la sal como el azúcar estimulan las ganas de comer. Entonces, cuando vamos a almorzar o a cenar, pues nos comemos todo lo que pillemos. Mientras que si lo comemos sin sal, pues, y además sin dulce, pues nos sacian. Y vamos al almuerzo y a la cena, pues con menos hambre. Y, por supuesto, hacer ejercicio diariamente durante al menos 30 o 45 minutos, que puede ser andar, o ir a pilates, o a un gimnasio, o en casa. Pero, en fin, 30 a 45 minutos diarios también nos disminuye las ganas de comer. Puede ser, y dice, bueno, es que esto da más hambre. Depende. Si hace un ejercicio muy, muy exagerado, sí, pero con este no. Con esto lo que hace es que te tranquiliza y te entra menos ganas de comer. Muy bien, pues ahí quedan esos consejos que nos van a servir para dar paso ya a las preguntas. Tenemos por aquí algunas, ya de días anteriores, pero por otra parte, Antonio, han ido llegando en estos últimos minutos. Por ejemplo, pregunta para el doctor Antonio Rodríguez Carrión: ¿es bueno tomarse una cucharadita de miel todos los días por la mañana? Sí, la miel es un edulcorante sano, lo que sí se recomienda que no sea con estómago vacío, sino que sea con pan, o con alguna otra cosa, con algún otro alimento. ¿Por qué? Porque recordaremos que con estómago vacío todo lo que sea dulce, depende también de la cantidad que se tome, ¿no? Si es poca cantidad y hemos hecho un ejercicio intelectual o físico, pues se quema al momento. Es decir, la necesitamos, tomamos el dulce natural, que es la miel, que además lleva otra sustancia, además de azúcar, y la quemamos. Pero si tomamos algo muy rico en miel, entonces lo que sobra, lo que el cuerpo no necesita, lo transforma en grasa para hacer dulce. Pero en fin, que la miel es un alimento preferible al azúcar, por supuesto. Así que la miel o todo lo dulce que comamos, lo decía la pasada semana, sí, tiene que ir envuelto con otra comida. Si es posible, con pan o con boniato, con un algo, no directamente. Porque entonces, si lo necesitamos porque hemos estado trabajando y tenemos la cabeza ya caliente y hemos quemado mucho azúcar, pues sí, lo vamos a tomar y lo vamos a quemar rápidamente y no se transforma en azúcar. Pero si tomamos eso de miel, hombre, una cucharadita no pasa nada, una cucharada sopera tampoco, pero si lo tomamos bastante, pues el exceso de azúcar que lleva a eso se transforma en grasa. Otra cuestión, el truco del vino dulce con la yema de huevo para las ganas de comer, es cierto, a mí me lo daban de pequeño y no sé si a mi hijo, que es muy comisco, le vendría bien. Yo también lo he tomado, yo creo que todos que tienen cierta edad se dice cuando se pasa de los 40, ¿no? Todos lo hemos tomado. El problema es el alcohol. Es decir, el vino dulce quiera que no, lleva azúcar y demás. Bueno, sustancias dulces y lleva alcohol. No es bueno. Es decir, no es bueno tomarlo porque es una bebida alcohólica y sobre todo en niños, dice, sí, abre el apetito. Bueno, y además la yema es que es muy nutritiva. La yema de huevo es un alimento extraordinario. Y la clara, por supuesto, la clara es proteína. La clara es la mejor proteína que podemos tomar. Y la yema lleva vitaminas, lleva grasas saludables, pero el problema es el alcohol. Está muy rico, como todo el azúcar. Es que al llevar azúcar, hacer vino dulce, el vino quina de toda la vida, el azúcar te abre el apetito. El azúcar abre el apetito. Entonces a los niños se les daba porque abría el apetito por el azúcar, pero además tiene problemas del alcohol. No se debe dar vino con ningún tipo de vino con yema a los niños. Muy bien, pues y decíamos otra de las preguntas que teníamos por aquí. Se refiere a una paciente, dice que le han diagnosticado piedras en la vesícula biliar a raíz de un episodio de ictericia y pancreatitis. El cirujano le dice que sería conveniente operarse y extraer las piedras para evitar complicaciones futuras, pero precisa el consentimiento informado de la paciente. La paciente consiente en ser operada, pero lleva, dice, 2 meses esperando a ser llamada por el cirujano y no ha recibido respuesta alguna y está preocupada. ¿Qué puede hacer? Bueno, este caso es preocupante, ¿eh? Es preocupante porque ya ha tenido complicaciones graves derivado de las piedras en la vesícula, como son la ictericia, es una complicación grave, y la pancreatitis, mucho más grave todavía, inflamación del páncreas. Y además esta persona, en fin, dice que sí, que se quiere operar porque no quiere estar, a menos se muere con 100 años o 110 años y no tiene un cuadro, pero el riesgo lo tiene, de que una piedra atasque, obstruya el conducto, la bile no pueda salir o no puede salir el jugo pancreático y provoca una pancreatitis. Y lleva ya 2 meses esperando sin noticias. Sí. Entonces, dice, ¿qué puede hacer? Pues, yo es que la verdad, yo no sé defenderme en este mundo, porque yo soy trabajador de toda la vida, yo he sido ama de casa, mi marido ha sido marroquinero toda la vida, y yo no entiendo estas cosas cómo se pueden mover, ni tengo ni quien me las pueda mover. Entonces, y pues mira, lo primero es consultar al médico de cabecera. Tú vas a tu médico de cabecera del centro de salud y le pide una cita y le dice que haga una petición al hospital de una información. Insistiendo que, en fin, que no tienes conocimiento de qué pasa con tu proceso, por si ahí se puede dar una prioridad, porque hay un riesgo. Si el médico, por lo que sea, dice que no puede, que no tiene acceso o algo que sea, pues entonces debe acudir a la trabajadora social que te remueva esto. Si la trabajadora social tampoco te puede arreglar, ni el director o la directora del centro de salud, que también te lo deben remover, pero por cualquier circunstancia no pueden hacerlo, puede acudir directamente al hospital y decirle que qué pasa con lo mío, que te den una explicación y que la explicación te la den por escrito. Dice, es que no sé qué, hay mucha demora, es que no sé qué, ya le llamarán. Bueno, pues mire usted, démelo por escrito para yo tener una referencia. Ah, no puede ser, no sé qué, no sé cuánto. Pues ir al libro de reclamaciones. Y dice, es que yo el libro de reclamaciones, yo apenas sé escribir. Yo en fin, no he podido ir a la escuela, siempre he estado trabajando. En fin, no. En fin, pues entonces va al ayuntamiento y que la oficina de atención de la trabajadora social del ayuntamiento sí te lo va a hacer esta reclamación directamente al Servicio Andaluz de Salud. Que te den una explicación. O que te expliquen por qué no te llaman. Y ya verás cómo te llaman. Es decir, primero va tu médico de cabecera, trabajadora social, director del centro de salud, todo el mismo día, y si te resuelven el problema, bien. Si por lo que sea no te lo resuelven y puedes ir al hospital, pues va al hospital y te lo den por escrito. Si por lo que sea no puedes ir al hospital, pues en fin, porque te coge mal, pues va al ayuntamiento y que la trabajadora social te lo gestione. Es decir, y en el caso de que tampoco, por lo que sea, te lo resuelve, pues llama a Radio Ubrique y nos comunica tu caso y desde aquí procuraremos gestionarlo desde el Observatorio de Salud. Muy bien, pues ahí queda claro los pasos que se pueden dar, que se deben dar, desde luego una situación además, ¿no? Que no se puede prolongar más en el tiempo. Creo que más cuestiones, no sé si nos llegaba alguna pregunta más, nos dicen que no. Eran las preguntas que han ido llegando a través de los teléfonos, a través de vía WhatsApp. ¿Queréis apuntar algo más, Antonio? Sí, recordar eso, de que mañana va a haber Consejo de Salud, que ya informaremos la próxima semana de lo que se trata en él, y que hay una serie de temas, que es la asistencia sanitaria, que ya en algunos sitios se está implantando la nueva gestión de citas, como ya comentamos en un programa anterior, en el sentido de que no debe haber, o sea, la Junta de Andalucía ha hecho el compromiso de que no pasen más de 72 horas desde que tú pides una cita para que te sea atendida tu requerimiento, que no quiere decir que sea tu médico de cabecera que te va a adelantar una cita, no. Significa que te van a dar una respuesta a tu petición, en el sentido de que si tu médico de cabecera no está, porque está de vacaciones, porque está enfermo, porque tiene mucha demanda, que es otra historia. Hay médicos de cabecera, porque según me han comentado a mí, que tienen cita prácticamente en el día, y otros que no tienen cita hasta 14 semanas, hasta 14 días o ninguna cita. Es decir, y de eso de forma crónica. Y dice, entonces, ¿qué pasa? Que lo más probable es que unos médicos tengan más carga laboral que otros. Porque es decir, no se comprende que haya médicos que necesitan, bueno, que tienen una demora de 10 días y otros que deben casi en el día o al día siguiente o en 2 días. O uno es muy listo y el otro muy tonto, o está mal, y lo más probable, ¿no? No sea eso, sino que uno tiene más carga laboral que otro por el motivo que sea. Entonces, eso ya significa que habría que hacer una reestructuración interna. Darle a alguien de apoyo, una enfermera de apoyo, un auxiliar clínica que le apoye, me refiero, o darle administrativo que le apoye, porque a mí no tiene mucho trabajo administrativo. No es lo mismo un médico que tiene muchas personas con enfermedades crónicas, que le ha dado un infarto, que le ha dado un ictus, que tiene ya una edad, que tiene enfermedades de diabetes, hipertensión. Y entonces esa persona, ese médico que tiene muchos pacientes de ese tipo, tiene mucha demanda. Mientras que el médico que tiene pacientes de 20 años o de 30 años, no, casi nunca, además que por un resfriado, porque le han dado una patada jugando a fútbol, de esos que me den 1 millón. Ahora, si son pacientes crónicos que se han cambiado de médico mucho a menudo, y tú tienes todos los pacientes que tienen sobrecargado de enfermedades, pues me tienen que dar un auxiliar clínico, un administrativo que me gestione todo el papeleo, que gestione a estas personas, porque si no, hay, ya digo, cupos que están sobrecargados con demoras de 10 o 12 días y otros que están al día. Y no es porque un médico sea tonto y otro muy listo, sino simplemente a lo mejor es porque la carga laboral no está correctamente distribuida. De eso se hablará mañana en el centro de salud, y donde también adelanto que el Observatorio de Salud le va a pedir al señor alcalde que pida una entrevista online, es decir, a través de videoconferencia, con la gerente que gestiona el Centro de Salud de Ubrique en Jerez, en el hospital. Bueno, gestiona Ubrique, toda la sierra, Jerez, y, en fin, y lleva también la costa, ¿no? Pero la directora general, entre comillas, que se llama gerente de todo el área, pedí una videoconferencia en donde estén representantes del ayuntamiento, por supuesto, la concejala de salud, el alcalde, y también representantes de los colectivos ubriqueños. Para todos presentes en esta videoconferencia, sin tener que desplazarse, nos dé explicación a todo esto que hemos comentado ahora mismo. Es decir, ¿cuál es el motivo de que haya estas demoras en un cupo sí y en otros no? ¿Y por qué hay demoras en los hospitales y por qué hay demoras en los centros de salud? Cuando, por ejemplo, en el caso de Ubrique, hemos dicho muchas veces que no es porque digan lo de siempre, ¿no?, que faltan médicos. Eso no es verdad. En Ubrique está toda plantilla completa. Y además, con una proporción de número de pacientes o de usuarios muy por debajo de la media andaluza. Es decir, no es que cada médico tenga muchos pacientes, no. Son médicos que están en propiedad, médicos que tienen pacientes adecuados, y sin embargo, y que además el número suficiente de médicos, que aquí no faltan médicos, entonces ¿cuál es el problema? Pues el problema, en mi opinión, es la gestión. Y la gestión no depende de los médicos ni del enfermero. Es decir, el gestionar, ellos se limitan a trabajar en lo que saben. La gestión depende de los gestores. Y eso es lo que le vamos a pedir a la gerente del área, que dé explicaciones sobre esto. Pues estaremos pendientes a las posibles respuestas y a las posibles soluciones. 18 minutos sobre la 1 del mediodía. Antonio, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, por supuesto, como cada semana, que nos hayas acompañado, y también a los oyentes, siempre muy atentos y colaboradores con sus preguntas. Pues nada, en Radio Ubrique pueden escuchar de nuevo todo esto, lo recordamos, porque es que si no, ya digo, es muy difícil después acordarse, no me acuerdo ni yo de lo que he hablado, así que, y si no, en la página web de especialistasya.com pueden escucharlo, y además el programa de la alimentación lo pueden imprimir, se lo bajan, y lo mismo que pueden bajarlo y fotocopiar, lo que tenga interés, anteriores cursos que hemos dado. Muy bien, pues la próxima semana, miércoles, te esperamos como siempre, Antonio. Hasta la próxima semana.